Búscanos en Facebook. Último acto del programa. www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Ángel de Satán, lunática endemoniada, blonda verdad, sierva del mar. ¿Qué es eso, Rubio? Ah, debe ser el cable ahí, Mario, fíjate acá. Ahí. ¿Era ahora vos? Sí. Bueno. Interferencia, pero igual salimos al aire. Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Esto es una nueva edición de Último Acto del Programa en la ciento, en la calle 148 y 10 de la gran ciudad de Berazategui. Radio con todo, radio comunitaria 102.5. Nos podés escuchar si estás a una cuadra y media, dos cuadras de distancia. No podés escuchar, si no, te podés acercar. Esto es radio en vivo, esto es radio comunitaria. Podés venir a participar, traes la factura. Eso va para vos, el bardero. O si no, nos podés escuchar en vivo a través de www.radiocontodo.blogspot.com. Nos podés escuchar en diferido a través de www.ultimoactoelprograma.blogspot.com. O podés llamar al teléfono 4226-7173. Te va a atender Luigi y te va a decir en qué lugar depositar las facturas. Estoy con mi compañero Martín a mi derecha. Estamos iniciando el primero de los últimos cuatro programas de Último Acto. Cuatro programas de año. La temporada, porque después obviamente nos vamos de vacaciones. De vacaciones. ¿Dónde vas vos? ¿Eh? ¿Dónde vas? A Tahití. Tahití. Sí. Bien. ¿Vos seguís con ese intento de programa los viernes? Sí, obviamente, va a seguir el verano. Veo que sos un lacayo de. Y pero no puede, empezó ahora en diciembre. No puede terminar. Iba a empezar en octubre. Después va a haber vacaciones en el medio del año y después volver a empezar y va a seguir en el verano. No, o sea, le veo mucha vida, pero bueno, si puede, hace lo que puedas. No está Lauti por el momento. Pero no, no está Lauti. Hay una persona que empieza con L también a mi derecha. Sí, sí, pero no quiere ser nombrada, así que. Bienvenido, bienvenida a esa persona, muchas gracias por estar y esperemos que sea de tu agrado el programa. Bueno, pueden adivinar quién está con nosotros. Sí, pueden, sí, Facebook. Pueden, o vaya, le vamos tirando pistas y van sacando, ¿no? La gente del fan club tiene que conocer. El que adivina se lleva un pico dulce. Bien. Pero no el común, el Knight, ese que viene violeta, celeste. ¿Hay uno nuevo? Sí, hay uno que es pico dulce Knight o noche, o algo así. No sé, o fiesta creo que se llama. Raro, no es el de todos los colores, sino que viene violeta, azul. Qué raro, creo. Así que bueno, te comento, vamos a tener un especial del Garage Rock y Garage Rock Revival. Sí. A lo largo de esta, vamos a cerrar el año con todo. Bien. Estas cuatro últimas emisiones va a estar separado primero con los principios, en el medio, y después el revival y el final del revival. Bien. Está todo organizado cronológicamente. Espero que te guste, hay muchas bandas que te gustan. Y te va a y gustar. Otras que no conozco y que me van a gustar seguramente. Seguramente. El Garage Rock no te puede no gustar. No. Es imposible. Es imposible que no te guste. Estamos con Luigi. ¿Cómo estás, Luigi? Hola, buenas, Luis. Muchachos, ¿cómo andan? ¿Trajiste algo para hoy, Luis? No, con el tiempo estoy a las corridas y... ¿Fuiste a ver a Vientos? Fui a ver a Vientos. ¿Qué tal estuvo? Muy bueno, muy bueno. Bueno. Fue cortito, pero estuvo bueno. Por eso estamos... Poco psicotema. ¿Sí? Sí, sí. Por eso estamos en día especial hoy para aquellos que nos escuchan los miércoles. Hoy es jueves, 8 de diciembre, feriado. ¿Qué es hoy, Mario? ¿Qué feriado de por qué? Hoy es el día... ¿De qué? El día de la Virgen. ¿De quién? De la Virgen. Ah, mira vos. Bueno. La Virgen de Santa Clara. Mario. Bueno, justamente el disco clásico de hoy, que es con lo que vamos a empezar, es el álbum Babasónica de Babasónicos. ¿Trajiste algo, Cripta? No, ni siquiera está de cortina. Me parece que está, lo pasamos, lo hemos pasado. O yo lo tengo mucho en la cabeza que dije, vamos a pasar otros temas. Veo que posteaste Jaco por 3. Oh. ¿Viste? Common Comover. Ajá. Retrato de Tracy. Brickside Life. Con Pat Metheny. ¿Viste? Bien. Guardado que se está metiendo el tema. Bueno. Babasónica es el nombre del cuarto álbum de Babasónicos, cuarto álbum de estudio. Fue grabado en 1997 en los estudios Network de Nueva York. Se fueron hasta allá a grabarlo. Y fue publicado en el 6 de agosto de 1997. Podría decirse que es el más oscuro de los discos de Babasónicos, ya que se codea con lo que sería... el mal. ¿El qué? El mal, en algún sentido, digamos. Lo satánico. Los temas. Ajá. Los temas ya te van llevando, ¿no? De monomanía. La tapa del disco también, Ego Cripta, hay varias cuestiones del disco que nos llevan a pensar en algo demoníaco, en algo oscuro exactamente. Y además, uno si escucha este disco, se da cuenta de cuánto cambió Babasónicos y en lo basofia que se convirtió. Perdón que lo diga así, en términos simples. El disco está buenísimo. Y para algunos es el mejor de Babasónicos. Dopádromo. Dopádromo para mí es el mejor. No. Transesomba. Transesomba para mí es el primero. Sí, me gusta mucho. A mí me gusta. No, el primero es Pasto. Es Pasto. El segundo es Transesomba. Dopádromo el tercero. Babasónica. Vórtice Marxista. ¿Y después? Después está Miami. Y ahí empieza Jessico. Empieza. A decaer, exactamente. Jessico es el culmine donde dicen, acá está lo nuestro, acá está el negocio. Pero me gusta, a mí me gusta mucho Transesomba por lo... tiene unos riffs muy ruidosos y agresivos. Sí. Todos los temas son así, eso es lo que está bueno. Exactamente. Bueno, en Babasónica hay un poco de heavy metal, hay un poco de música electrónica. Está esta especie de folk, de balada, que no llega a ser tan pop. Por ahí tiene unas cosas medio oscuras. Vos fíjate que los chabones nunca pierden el glam, pesar de lo poderoso que suenan, ¿viste? O sea, suena muy bien, muy compacto, pero siempre tiene ese estilo glam que los caracteriza. El álbum se refiere a los conceptos de satanismo. La banda... Lo que dice la banda es, no hay que tomarlo literalmente, digamos, no estamos hablando del diablo, sino primero como homenaje al metal clásico y en segundo lugar como un ataque a formas de pensar, ¿dónde lo tengo? Acá, a formas de pensar occidental como la religión. Justo un día especial. Cuando a Dárselos le preguntaron sobre el tema lírico de la canción El Adversario, que supuestamente habla sobre el diablo, Dárselos dijo, sí, pero también puede ser dual. Claro, digamos, ese está hablando de... No se refiere a una persona en particular. ¿Quién, Lucifer? Es, claro. Para mí Lucifer sería Mirtha Legrand. ¿Tanto? Sí. Para mí Claudio María Domínguez. Tenés razón, ¿eh? ¿O no? Sí. O no, iba a decir tu nombre, pero casi. Bueno, escuchá los temas que tiene. Entre los que vamos a pasar acá, estamos escuchando de fondo Sharon Tate. Está el tema Ego Cripta, de Monomanía, Sátiro, Convoy. Hay varios temas importantes. Pero para empezar vamos a escuchar en el Día de la Virgen, el tema 6 vírgenes descalzas. Bueno, se arma el debate político entre corte y corte, pero bueno. Hay cosas muy satánicas. ¿Qué es esto? Esto es muy satánico. El 8, sí, hoy vinimos re satánicos y cerramos satánicos. El 8 de diciembre se celebra, según los dogmáticos, en el dogma del catolicismo, sí. Según dice una página de internet, se celebra la Inmaculada Concepción de María. O sea, cuando quedó embarazada... ¿María la del barrio? Sí. Quedó embarazada del Espíritu Santo. Qué buen chiste. O sea, era virgen y quedó embarazada. Yo que el marido salgo con una escopeta. Le digo, ¿qué pasó acá? O sea, escúchame, ¿cómo vas a quedar embarazada y yo jamás te toqué un pelo? Acá pasa algo raro, señores. O puede ser una buena excusa para las chicas hoy que están embarazadas y no del marido. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Inmaculada Concepción. Me ha pasado. Es raro porque en ese tiempo se podría haber hecho un examen de himen, ¿no? Para ver si realmente lo que argumentaba era válido. Es fácil detectar, según estudios de la época, es fácil detectar si una mujer sigue siendo virgen o no, ¿no es cierto? Con una inspección cercana. Así que hubiese sido bueno hacerle una inspección para verificar si realmente quedó embarazada el Espíritu Santo. Bueno, más allá de eso... ¿En el caso de que haya existido? En el caso, bueno, en el supuesto caso que haya existido. Y bueno, me podría seguir hablando, pero me voy a colgar, porque te voy a empezar a hablar de la iglesia, de los que creen que María tuvo un hijo... no importa. Bueno, estamos con la primera parte de este especial de Garage Rock, que es una forma sencilla y cruda de rock and roll creada por varias bandas de Estados Unidos a mediados de los años 60. ¿Cómo empezó esto? Vino inspirado por una oleada de Britpop rock inglés, con gente como The Kinks o The Who. Ni una otra banda más, solo esas dos. Así que los que dicen que tiene influencia de otra banda de Inglaterra es mentira. Bien. El término rock de garage, como muchos podrán suponer, viene de la percepción de que muchos de sus intérpretes eran jóvenes e inexpertos, poseían escasa preparación como músicos y a menudo ensayaban en un garage. La música de estas bandas era por lo general mucho menos elaborada que la música que los inspiraba, pero estaba repleta de pasión y energía. La mayor parte de las bandas utilizaban... ¿Para qué? Porque me lo mandé por mail. No tengo más tinta, soy pobre. El paradigma del desocupado. ¿Y pero lo ves ese impreso acá? Sí, es cierto, me olvidé. La mayor parte de las bandas utilizaban sencillas secuencias de notas de octavas y quintas debido a que los amplificadores de la época poseían mucha distorsión a volumen alto. Se sobresaturaban y con el uso de esas notas, o sea, él era lo que estaba bueno del garage rock. Junto con una batería agresiva y unas letras pegadizas se evitaba este problema. Cientos de bandas, se me va el cursor, aparecieron en los Estados Unidos, pero solo una minoría tuvieron éxito y la mayoría quedaron relegadas al olvido. De hecho, casi todas las bandas estaban ya olvidadas a comienzos de los años 70. Aunque el centro de Estados Unidos produjo muchos de los ejemplos mejor conocidos del rock de garage, hay muchas bandas originarias de la costa oeste de los Estados Unidos y de Australia, como por ejemplo Cosmic Psychos. Acá en Argentina no se encuentra, o sea, Argentina, todo lo que es Latinoamérica, el garage rock pega mucho en la zona de lo que es Perú, Chile, México, no llega acá a la Argentina a influenciar a los músicos, porque por ejemplo tenés bandas reconocidas en Perú como los Psychos, Screaming Pijas, ¿cuánto? Sí, Screaming Pijas, sí, se llaman así, o sea, es mucho más notable la influencia en esos países. Ajá. Bueno, vamos con los ahora sí, los iniciadores. La banda considerada pionera del garage rock y precursora tanto en la música como de la subcultura punk es una banda surgida en 1967 en Detroit, constituida por el señor James Newell Osterberg, más conocido como Iggy Pop. Tocó en diversas bandas de Ann Arbor, Michigan, antes de crear la suya propia. Osterberg se inspiró para formar The Stooges tras conocer una visita a Chicago al batería de blues Sam Lay. De esta forma, James regresó a Detroit con la idea de crear un estilo de tocar blues completamente nuevo. Así que, bueno, puedo tirar datos y seguir con la historia y aburrirlos, pero creo que lo principal de Stooges es no solo que se sale más allá de lo que es el garage rock, porque llegan a un punto tal de que pasan a ser, a englobar todo lo que es el indie. Ajá. Para mí, ¿no es cierto? O sea, en sonido, en presencia, en temas hechos de forma minimalista, no con grandes arreglos como uno puede llegar a pensar. Además de la presencia en el escenario de Iggy Pop. Muchos dicen, muchos afirman que la mayoría de las expresiones de Iggy Pop arriba del escenario fue lo que condicionó a Carlos Alberto García, sí, acá en Argentina. Pero bueno, vamos a escuchar entonces a una de las primeras, o sea, la pionera de las bandas del garage rock y las precursoras de toda esta movida. Vamos a escuchar a Wanna Be Your Dog y No Fun, del disco de Stooges. Come on! Woo! somebody else. Último acto. Rock con fundamento. ¿Quieres aprender música, teatro, murga, percusión o inglés? Acércate al Centro Cultural de la Juventud en calle 144A número 2222, Berazategui. De frente, último acto. Bueno, y la gente se empieza a poner loca y empieza a sonar una musiquita que para el que conoce cómo empieza... Sí, Loco Libre. Sí. Yo lo rebobinaba porque fue el primer cassette que tuve. Lo rebobinaba y lo volví a pasar. La parte del bueno, el malo y el feo. Claro. La intro. Exactamente. Qué buena película, yo la vi esa película. Sí, buenísima película. Muy buena película. Muy buena. Loco Libre es un álbum vivo de Los Ramones grabado en la Sala Celeste, Celeste con Z, de Barcelona. Los intérpretes son CJ Ramone en bajo, Joe Ramone en voz, Johnny Ramone en guitarra y el único que está vivo, Marky Ramone, ¿no? Actualmente en batería. Bueno, es un tema que está bien al palo, parece a mí, ¿no? Desde que empieza a terminar, escucha el tema y arranca el tema. Es como. ¿Existen las inyecciones de adrenalina? Sí, es cierto. Te la ponen de entrada y listo, y escuchar el disco. Bien. Vamos a escuchar entonces, ya de fondo empieza a sonar The Good, The Bad and The Ugly, Durango 45, Teenage Lobotomy, Gina is a Punk Rocker, Gimme Gimme Shock Treatment, Two Thought to Die y I Wanna Live. Así que espero que disfruten de esta selección de temas. Vamos con Los Ramones. She had to break away out here. The officer really has it all. I give what I got to give. It's a morning if I want to live in. I want to live in. I want to live my life. I want to live. I want to live my life. As I look at my pistol, yeah, I find terrible still. I never thought it'd be so damn it. I'll have it. My last day. But I know I can do it, yeah. Just take the beginning as I execute my killers. The morning is there. I give what I got to give. I give what I need to live. I give what I got to give. It's a morning if I want to live. I want to live. I want to live my life. I want to live. I want you in my life. Yeah, that's right. Yeah, I want to live. I want to live my life. I want to live. I want to live my life. I want to live. I want to live my life. I want to live. I want to live my life. Estás escuchando Último Acto. Yes, this is the campaign. Slithered entrails in the cargo bay. Cada día nace una opinión distinta. El latido de la comunicación está al mismo tiempo. Escuchanos de lunes a viernes de 14 a 16 por Radio Comunitaria con Todos. Te lo vas a perder. Hola, soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca Sativa, y estamos en Último Acto, el programa. Margaritas. Piso. Right now, time to take out the jams, motherfucker! Y sí, vamos a patear el tablero. Mirá, estuve buscando, pero no pude conseguir. Estaba buscando Virgen María inhalando cocaína. Pero no salió nada. Salieron todos dibujitos raros. Voy a empezar a buscar algo raro. Fumando, no sé. Con Taxi Boys, algo así. Estamos en la segunda parte. No bajó nada el programa, ¿viste? Tuvimos Rabones arriba y ahora viene MC5 o Motor City 5 o Motor Company 5, como algunos suelen definir a esta banda de garage rock oriunda de Detroit también, de 1964. Sí, buena foto. Está trucada, pero está re bien hecha. Está muy bien. Nacida en 1964, paralelamente a The Stooges, y que estuvo activa hasta 1972, conformada casi en su totalidad por Wayne Kramer y Fred Sonic Smith en guitarras, Michael Davis en bajo y Rob Tyner en las voces, y Dennis Thompson en batería. Tuvieron un comienzo prometedor, conocido especialmente por sus energéticas presentaciones, las que lo llevaron a aparecer en la portada de la revista Rolling Stone en 1968. Antes incluso de haber grabado su primer disco. La carrera de los MC5 fue corta debido a tensiones personales y políticas entre sus integrantes y fueron largamente olvidados cuando se separaron años después de su disolución. Sin embargo, los MC5 fueron citados frecuentemente como una de las bandas americanas más importantes de hard rock de su era. Sí, ponela, esa está genial, esa va al Facebook. Sus tres discos son verdaderos clásicos y fueron de una gran influencia en el hard rock, el heavy metal y especialmente el punk rock. Kick Out the Jams es probablemente su canción más conocida, que es la que estamos escuchando de fondo, y la más interpretada por otros artistas. Entre ellos podemos recordar Rage Against the Machine haciendo un muy buen cover de este tema. Así que sí. Los estoy demagogiando haciéndolos escuchar de fondo Kick Out the Jams por MC5, pero vamos a escuchar un tema muy bueno también del disco Kick Out the Jams homónimo por MC5, Ramblin' Rose. Oh, Bueno, volvemos con Último Acto, edición número 59, rozando los 60. Es una fiesta. Ajá. Si fuéramos mujer, ya no estamos por jubilar. Los 60 nos jubilamos y tenemos cumplidos con los aportes, y si no, los compramos. El tema es cuánto nos van a cobrar las abogadas. Dos o tres saberes. Sabés que legal es dos, pero se cobran tres. Echa la ley, echa la trampa. La ley y la trampa, hay un tema de chaqueño para decir. Salta de una cosa a la otra. Bueno, bajame un poquito la cortina, Lufis. Parece que está muy fuerte, ¿no? O yo lo escucho fuerte. Bueno, no importa. Estamos con el nuevo disco de los Black Keys, Las Llaves Negras. ¿Conocías? ¿Conocías? ¿No? Muy esperado, muy esperado. Muy este esperado. Disco. Es una de nuestras bandas muy esperado preferidas. Por a mí también, loco. A mí me encanta. Me encantan los Black Keys. Me sale Black Eyed Peas casi, mira. Pero bueno, hay mucha similitud en el nombre. Para los que no conocen, The Black Keys es una banda norteamericana de blues rock. Es un dúo. ¿Viste los famosos dúos White Stripes, así de dos? Bueno, en este caso, quien toca la batería es el señor... Espérame que me encuentre el nombre, porque perdí todo esta hoy. Patrick Carney. Y en voces y guitarra está Dan Auerbach. Mira, tiene el Bach, se llama al final. Paramos, Mario. Auerbach. ¿Qué? Tiene... No, para nada. Y bueno, después del disco del 2010, Brothers, hermanos, la expectativa era bastante fuerte. Perdí de vuelta todas las cosas. ¿Así vos llevas los papeles de tus clientes? Sí. Acá estamos. Bueno, no sé si estabas enterado, pero... No, no me gusta Black Keys. Los Grammy, digamos, no son considerados... ¿Vos cómo los considerás los Grammys? ¿Como un premio a tener en cuenta? ¿Viste que siempre se han tratado con cierta indiferencia? Los Grammys están... es un premio que está fundado por Emmy, Sony Music y no, ajá, sé qué, que le dan el premio a los artistas que más venden dentro de Emmy, Sony Music y no sé qué. Bueno, en el 2011, o sea, este año, los Black Keys ganaron el premio, sería el Grammy Award for Best Alternative Music Album. Bien. O sea, bueno, dentro de todo, le dan un Grammy a Shakira. Bueno, sí. ¿Entendés? Le dan un Grammy a Cerati. Está bien. Bueno, por el álbum, habían ganado este Grammy por el álbum del 2010. Brothers, que tenía el tema, creo que uno de los mejores temas de los últimos años, Tighten Up. ¿Te acordás de Tighten Up o no? Para papá. Sí, se lo acuerda. Bien. Ese es el video. ¿En esto se basa el video? Sí. ¿En un afroamericano bailando? Sí. Tonto. Bueno, como particularidad, el disco se llama El Camino, por el Chevrolet El Camino. No, el auto. La vas a contar la historia, no la quiero escuchar, es como la historia de Smoke on the Water. Pero la cuento una sola vez. Igualmente, el auto que está en la portada no es un Chevrolet El Camino. Es un Chrysler Town & Country. Así que no sé por qué mierda le pusieron El Camino, dice que le gustó el título, que era un... Fue un auto, o sea, con el que viajaron durante la gira y que les gustó el título y lo dejaron. Pero bueno, tiene que ver con eso. Y otra de las particularidades también es que fue producido por el músico Danger Mouse, que también colaboró con la composición de las letras. Ha tenido una muy buena recepción en todos lados. Metacritic le puso 85. Importante Metacritic, ¿eh? ¿Cuánto habrán puesto? Mucho más no hay para decir, digamos. Lo interesante es que escuchen el disco. Otra de las particularidades también que ellos señalaban es que trataron de hacer un disco un poco más acelerado en el tempo, porque resultaba que sus anteriores discos, más que nada los temas de Brothers, cuando los tocaban en vivo, no se podían acoplar a... Ellos querían tocar más rápido, tener más acelerado los temas. Y no les quedaban porque los temas estaban compuestos de alguna manera, exactamente. Entonces, a la hora de componer este nuevo disco, tuvieron en cuenta eso. Digamos, componer en un tempo más alto, digamos. Sin embargo, ya se salen de lo que es la escena típica o el esquema típico que ellos tenían de batería, guitarra y todos los músicos que acompañaban como sesionistas, sino que ahora ya están más formados como banda, según me comentaron, que es lo que parece ser. Hay fundamental, obviamente hay un bajo por ahí también. Y sin el bajo... Y hay un tecladista que también forma parte de la composición, que es el señor Brian Burton. Bueno, pero las teclas, o sea, siempre están de más las teclas. Las teclas van de relleno en toda banda. Bueno, y otra de las particularidades que se escucha, de las características del disco que se escucha en todos los temas, es en los coros, coros femeninos. Coros femeninos que levantan, realzan el tema del coro. ¿En qué temas? Que quedan bien, en varios, ¿eh? Por ejemplo, no sé si en Lonely Boy, pero por ejemplo en Little Black Submarines, en Money Maker, en Gold on the Ceiling también. Es un muy buen disco y bueno, espero que lo escuchen. ¿Oro en la bóveda? En The Ceiling, en el techo. En el Ceiling. Ah, sí, en el techo. Así que bueno, vamos a escuchar dos temas. Pero espero pasar más temas del disco. Quizás entre los 10 mejores del año. Lo que el 2011 no se pudo llevar para el año que viene. No, capaz que vuelve algún temita, viste, de entrada. Podemos pasar. Pero bueno, vamos a escuchar entonces en primer lugar el tema que había sido corte de difusión ya desde octubre. En donde que también había salido el video donde baila una afroamericana, el afroamericano al que se refería recién Mario. Que el tema se llama Lonely Boy. Niño solitario. Y después, a continuación vamos a escuchar el tema Gold on the Ceiling, sería oro en el techo, del nuevo disco de Black Keys, El Camino. get my gold on the ceiling. Para empezar con todo el día y escuchar tu voz dentro de tanta hipocresía, te esperamos por acá, por Radio Con Todo, los lunes, miércoles y viernes, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, junto con Luigi y unos buenos verdes para hacernos amigos. Cerebro sin leer las instrucciones, hablo todos los idiomas de todos los abecedarios, tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Escucha Último Acto. Tercera y última parte de este primer informe sobre las bandas garage rock. Le toca el turno a Fustons, una banda originaria de los 70. Ya pasamos la época de los 60, iniciadora de esta movida. ¿Qué se puede hablar de esta banda? Un auténtico huracán escénico de voz cavernosa, gafas oscuras, flequillo hasta la ceja. Hasta las cejas. Estamos hablando del cantante. Es lo que personifica a la banda. Rudy Protudi, fundador, guitarrista, compositor, frontman y único miembro estable de esta banda neoyorquina que tiene... ¿Sigue existiendo? Se juntó en el 2003 para hacer un revival como se vino haciendo con todas las bandas, sí. Pero se disolvió a mediados de los 80. Good. no hay nada mucho interesante para decir. Me gustaría más pasar los temas para que lo disfruten. Es un buen descubrimiento de una banda que estaba media oculta. Vas a pasar The Witch, ¿no? El segundo tema. Justo acá encontré The Witch pertenece a un, es un cover que hacía Funstone, que pertenece a The Sonic, otra banda de garage que se conoce. De garage. Mira vos. Que creo que es los 60. Mira vos. Bueno, vamos a escuchar entonces. Primero Soy el Hombre Lobo, I'm the Wolfman. Escuchen la voz muy glutural y The Witch por The Funstone. We'll be right back. tonight. That's right, baby. I'm a wolfman. Woo, I'm a wolfman, baby. And if you see me on the prowl, you better watch when you hear me. Este tema lo conozco. ¿Te suena de algún lado? Me suena de un maricón que se vestía con traje apretado. Es exactamente. Space Oddity. Ahí estoy teniendo algo. ¿Vos alguna vez viste la película Laberinto? Sí. Jennifer Connelly. ¿Te acordás a David Bowie vestido con su traje super gay? No. Este sí. Bueno, estamos en nuestra sección Disco Tributo A. Y en este caso le toca a David Bowie, obviamente, como adivinó Mario. El disco We Were So Turned On, que puede significar: estábamos tan encendidos, estábamos tan revelados, o estábamos tan encendidos sexualmente. Que es la que más me gusta, así que voy a caer eso. Bueno, es un tributo, es un álbum tributo a Bowie, que fue lanzado el 6 de septiembre del 2010 por el sello discográfico Manimal Vinyl, y es un disco, digamos, cuya recaudación iba a parar a World Child UK. O sea, es un disco solidario. Entre las contribuciones, o sea, las bandas reconocidas que han participado están Duran Duran, Carla Bruni, la buena banda de Devendra Banhart, Vivian Girls, escuché el nombre de esta banda, A Place to Bury Strangers. O sea, un lugar donde enterrar extrañas. Qué buena onda. Sueño de argentinidad de y por. Exactamente. El otro Mario Lesandrini lo pueden encontrar en Facebook. Hay un video de Mario. El otro. Bueno, estamos escuchando de fondo el tema Space Oddity, exactamente, interpretado por la banda Exit Music. Y a continuación vamos a escuchar el tema Ashes to Ashes, interpretado por Warpaint, en el disco tributo We Were So Turned On, tributo a David Bowie. Shrieking of nothing can just picture. Bueno, mientras escuchamos de fondo a Mario Alessandrini, sueño de argentinidad de y por. ¿Se escucha algo? No, no sé, a ver. Ah, no sé, no sé. Bueno, vamos con la idea de pasamos. Es muy gracioso, Mario, verte así. Con bigote y cantando fue. Argentineando. Exactamente. Bueno, estamos en Disco Clásico Parte 2. Estábamos con Babasónica, obviamente de los Babasónicos, del año 1997. Vamos a escuchar el segundo tema seleccionado. Un tema que quizás le suene la melodía del coro. ¿Viste esos temas que no conoces y el coro te suena de haberlo escuchado una vez en tu niñez, tu infancia? Bueno, vamos a escuchar entonces Del Nitro, del disco clásico del día de hoy, Babasónica. Radio con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo! Búscanos en internet, www.radiocontodo.com. www.radiocontodo.blogspot.com. Y bueno, como dice el amigo Mario, todo concluye al fin. ¿Cuándo estaba tocando Vox Day acá en el Verazategui Rock? Por estos días, ¿no? Hoy. ¿Hoy toca? Hoy toca. O sea, de acá nos vamos a ver Vox Day. Vamos, Mario. Pero van a tocar el presente, el tema que tanto te gusta y que identifica tu adolescencia. Marcó una etapa de tu vida, Mario. Sí. La etapa del sufrimiento. Te convirtió en el Mario que sos ahora. Está saliendo lo tuyo, sí. Luis, fíjate. Sí, sí. Que, ¿sí? ¿Sí? Mirá. Si ven, entra a la página de Facebook. Heavy esa. Bueno, decíamos, cambiamos la foto de perfil, aparece el DJ Jesus. Y también si entran al Facebook van a poder encontrar, bueno, Mario se está dedicando a otras cosas, como por ejemplo el folclore. Y Jesús cuando salió de ahí lo fueron a crucificar, cuando estaba arriba, dijo rave on, sí. Y empezó a bailar. Se tomó un éxtasis. Qué buenas películas que haríamos, Mario, si tuviéramos la plata para hacer. Peor que Luis Buñuel. Sí, pero mucha gente se reiría mucho. Así que bueno, ¿alguna recomendación, algo? ¿Unas palabras? Nadie pudo adivinar, nadie tampoco se jugó a adivinar. Así que el secreto no será develado. ¿Alguna recomendación, algunas palabras finales? Nada. Luigi, empezamos por Luigi. Unas últimas palabras. Unas últimas palabras. Me agarraste de sorpresa. ¿Alguna recomendación? Recomendación, a ver. A ver. A ver. Libros, música. Ah, libro. Bueno, leen el libro Nuestra América de José Martí. Está muy bueno, muy bueno. Bueno. Van a descubrir qué es el ser latinoamericano. Bueno. Yo no quiero ser latinoamericano. Quiero ser europeo. Bueno, entonces léete a Rousseau, a Foucault y a... no sé. Bien. No, pero lean lo que está bueno el libro. Bueno, dale. Voy a decir yo unas palabras. Mañana yo sé que es hacerle propaganda al musismo, pero bueno. Mañana en el Verazategui Rock... se te cortó la transmisión. Esta especie de show que arma la municipalidad y que es el único lugar. Es un chiste porque el show está dentro de la municipalidad. Claro, pero es el único lugar y días donde las bandas de rock de Verazategui pueden tocar en algún lado. Exactamente es eso. ¿Cuándo se le ocurre al señor Ariel López? Exactamente. Cuando tiene ganas. Exactamente. Le da una oportunidad a las bandas para tocar. Exactamente. ¿Y quién es ese señor? ¿Quién es? Un viejo facho vitalicio que está ahí adentro de la municipalidad. Bueno, y se dice ser el secretario de cultura. Bueno, y yo personalmente mañana me voy a aprovechar de este Verazategui Rock que va a traer a Verazategui a Onda Vaga. Una banda que... No es cumbia, avisa que no es cumbia. No es cumbia, está muy ligado el estilo de Onda Vaga a Manu Chao. Me gusta. Nos gusta mucho. Y que bueno, buena oportunidad para verlos, ya que están tan cerca y gratis. Me parece que dejar de lado un poco el conformismo, o podría ser las diferencias con la intendencia. Y bueno, tampoco quiere decir que si uno va, que musista, ¿no? Así que tampoco ser tan extremos y disfruten de las bandas que vienen. El domingo Mario va a estar ahí presente en el Verazategui Rock porque toca la verga de Rolando. Sí, vas a estar. Tenés que ir a cubrir de parte de este programa. La fecha. ¿Qué? ¿Ves qué errado que está el ministro, el ahora vicepresidente sí. De la Argentina, qué errado que está. Lo peor del modelo K es, es eso, sí. La mancha de vudú apoyando a eso. No hay una manera de llegar a él como agrupación para pasarle un disco de alguna otra banda para que escuche otras cosas que... No, ¿no? No. Pobre. Bueno, entonces mañana Onda Vaga en el Verazategui Rock. Esto es en el gimnasio de Vicenzo. Sí, ¿te lo imaginas a Vudú tocando con Pez? No. No. Pero estaría... No creo que lo deje tocar mínimo. No. Bueno, a partir de las 10 Onda Vaga mañana, vamos a estar ahí presentes, si quieren ¿Banda estar. ¿Banda soporte? ¿Eh? No, eso está el sábado. Ah. ¿Vas a ir a verla? No. Bien. El domingo quizás vaya, a las 7:30 va a estar en suspensión. Ajá. Sergio y compañía. Todo nuestro apoyo desde acá. Exactamente, vamos a ver si podemos estar. No prometo nada, pero la fecha está pasada. Una muy buena banda de Verazategui. Tengo el cronograma por acá. La podríamos invitar a que vengan a hablar. ¿Sacaron un disco? Podríamos invitarlo. ¿Quién? A los chicos de En Suspensión que vengan a... Ya vino el otro día. Ah, cierto. Maldito Mario. Era un chiste. Cronograma. Rock. Dale rápido antes que venga esta parte. No, ya está. Ya voy a tener pesadillas. ¿Sueños sexuales con Willy Quiroga? Otro que tendría que hacer autocrítica y decir, soy un viejo pelotudo, ¿por qué no me retiro? Pará, pensar que está acá a unas menos de 10 cuadras el señor Willy Quiroga en estos momentos. Sí, pensar que en este que está al alcance de una piedra, ¿no? Acá estaba el cronograma, pero no ¿Te gusta sé. Box Gay? Box Gay. El viernes 9. Vamos a ver todo a partir de las 21 horas. Chris Soul. 21:25 Centerx. 21:50 Cultura Rock. Se mataron. 22:15 Pocas Nueces. 22:35 Habitual y 23 horas Juglares Rock. 23:25 vienen de la Gran Media y 23:25 Onda Vaga. Vamos a ver alguna. Cuenta la historia del bardo inmortal. ¿Qué vas a ver? Algo raro. El sábado 10 no vayan. Y el domingo 12, bueno, cierra la mancha de Rolando. Y más temprano toca En Suspensión. O sea, vayan a ver En Suspensión y después se van. Después se van, ahí está. Así que bueno. El sábado no directamente que no vayan. No, porque van a perder el tiempo. Bueno. ¿Cierra esa banda? No, Arbolito cierra. Podés ir tarde y escuchar Arbolito. Sí, 23:25. Podés ir, Luigi. Toca Arbolito mañana. Ah, sí. No, el sábado, el sábado. En el Verazategui Rock. Pero. Sí, no, sabía sí, algo, pero no sabía qué día. Ponele, si toca 11:30, tipo 9, no vayas. Porque. No vayas. ¿Por qué? Hay una banda malísima. Así que. Bueno. Anda después de las 11. Bueno, nos vamos. Porque nos van a. Creo que hay un montón de gente esperando de ahí afuera. Fila, religiosos, músicos. Vienen con palos. Ah. Bueno. Vino Diego López. Está todo. Hoy está todo. Estamos todos. No importa. Que tengan un feliz día de la Virgen, fumen mucho crack y sigan escuchando rock no comercial. Nos vamos con el tema Google. Vamos a escuchar. ¿Qué pide el tema? Sí, este. ¿Qué? Ella. Bueno. ¿Qué te pasa? Es un mal té, es malísimo. Va, bueno, no me gusta. El mejor bueno. Disco de Fito Páez. A él le gusta, a vos también. ¿A vos te gusta, Luigi? Ciudad de Pobres Corazones. Sí, me gusta, sí. Por Fito Páez. 3-1. 3-1, perdí. Chachito, bueno, perdí. Entonces lo voy a tener que escuchar. Ciudad de Pobres Corazones por Fito Páez. Vamos. Chau, gente. Estamos a la puerta ya de la nueva asunción del nuevo mandato de la presidenta Cristina Fernández. Finalmente Julio Cobos, y por decisión de la presidenta, le va a tomar juramento a la jefa de Estado. ¿Qué reflexión sobre esto? Andate, Cobos, la puta que te parió. No está de acuerdo con la presidenta, evidentemente. No, ¿por qué no? Le hubiera gustado que sea Rosquez de Alperovich la que le tome juramento. No, creo que fui suficientemente expresivo, ¿no? Cada día nace una opinión distinta. ¿Te perdiste Último Acto? Escúchalo el próximo miércoles a partir de las 21.